Bueno. Ya está terminando. No volveré a ir al baño y mirar al váter de la misma manera. Pero lo que está claro es que el podcast este ya no da para más. Nos ha salido un poquito largo, la verdad. Y agradezco la sesión por descargas, por temática. Hacerlo así, os lo recomiendo. Y ahora vamos a ir a una nueva sección que no va a tener ni intro ni nada. Y esperemos que esté aquí, pero que no sea demasiado habitual. Se llama Tabla de Pifia. En ella hablamos de un mea culpa. Mea culpa. Estamos recogiendo el chiringuito. Cuidado con los vasos. Quería hacer varias noticias. Una de las más importantes, creo yo, es que comenté, aunque corregí sobre la marcha por mi duda, que el EXO había cerrado. Ni mucho menos. La primera edición está agotada y están preparando la segunda edición. Yo quiero comprármela, pero la distribución en Canarias es un poco complicada. Por lo menos en Las Palmas, en Gran Canaria. Yo estuve interesado en otro juego de Ediciones Sombra hace tiempo. Le mandé un mail y me respondieron sobre la marcha, buena gente. Y me dijeron que lo mejor era pedir por correo porque los costos de envío no son muy caros y creo que en Tenerife sí los traen de todas formas. Aquí trajeron dos comandos de guerra que no duraron nada. Y lo trajeron porque eran comandos de guerra, no. Pero bueno, varias críticas. Hemos recibido varias críticas a la técnica y a los recursos que hemos usado. Los recursos técnicos, ¿no? Música, tiempo. Estamos intentando adaptar lo mejor posible y dar cabida a todo lo que se nos ocurra. Bueno, lo primero es gracias a todos los que se han molestado en criticarnos. Sí, eso iba ahora. Pero bueno, sí. Gracias. Es interesante y cualquier crítica viene bien. Sobre todo si son constructivas. Que no hemos tenido ninguna destructiva, creo. Al menos al main, ¿no? O sea, Al menos no. todavía no me han escupido por la cara, por la calle. Gracias a toda la gente que nos ha criticado y que nos ha apoyado también. Que ha habido gente que le ha gustado la iniciativa y nos ha dado palmaditas en la espalda. Y que hemos tenido una acogida bastante grande, no pensamos que fuera tan amplio. Primero, por lo menos. Yo la verdad es que como siempre estoy con los cuatro lecheras, sí pensé que sería más amplia, ¿no? Pero no, yo pensé de verdad que iba a haber menos gente que estaría interesada en esto y no, he visto que a la gente le está gustando, al menos eso parece. O eso Sí. dicen, que es otra cosa, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, si les gusta este y si les gusta lo siguiente. Sí. Luego, que también que esta sesión intentará coger las críticas y los comentarios que nos hagáis en la página. Si tenéis alguna duda o sugerencia, la podéis dejar y intentaremos responderla aquí. ¿Qué trabajamos? ¿Qué estudiamos? ¿Cuál es nuestro nombre de pila? ¿Nuestro DNI? ¿Nuestra cuenta corriente? Esos datos seguramente no los daremos. Estado civil. Estado civil, ese, bueno. Sí. Dialéctica, te vas a subir, ¿no? Sí. Bien. Luego, comentar también varios Gazapos. gazapos, lo de EXO. Y gente que ha comentado que el debate, había gente que decía que tenía muchos datos y había gente que decía que no tenía nada de datos. Es un Hemos poco. decidido dejarlo igual. Es un poco desconcertante. También hablamos muchas veces en suposiciones, o no tenemos el dato encima, hablamos de recuerdos o de haberlo leído, no tenemos un documento sobre lo que estamos hablando. Y podemos cometer muchos errores. Intentamos que depurarlo. Y esta sesión está también para eso. Sí. ¿Qué nos ha pasado? Nos pasó que Comenté ya una noticia, bueno, lo comentamos en el debate entre todos, que era una sobre los perros, un asesinato que hubo de varios perros en, no me acuerdo dónde, creo que fue en el no, es que 2001. no los mataron, les cortaron las patas. Fue O sea, más salvaje. se murieron desangrados, menos uno. Fue más Uno salvaje. que sobrevivió se llamó Coco, creo que se llamaba. Y Curioso. lo adoptó una familia y le hicieron un seguimiento, le hicieron un documental y todo, es la hostia. Ah, bueno. Pero bueno, lo que comentamos de esa noticia, además de lo desgraciado que era, es que se asoció directamente al rol desde el principio. Estuve intentando buscar luego noticias para decir que no lo hemos inventado y para que la cosa fuera más objetiva, busqué en el mundo y en el país, ¿no? Las dos vertientes más alejadas la una de la otra. Lo curioso es que encontré noticias en el mundo que hablaban, que decían de rituales satánicos y juegos de rol. Y en cambio en el país, ¿no? Yo el dato lo dejo ahí. De todas formas, no buscaste en profundidad, No, no podemos no descartarlo. me lo leí todo, pero vamos, yo estuve buscando un poquillo por ahí y por encima no aparecía ningún dato así. Curioso, cuanto menos. También que los juegos de cartas, por mucho que nos metamos con ellos, los juegos de tablero y estas cosas funcionan y están ahí Sí. y hay un mercado que vive de ellos. Bastante más que el del rol. Sí, sobre todo el de tableros últimamente. Sí. Bueno, recibí un correo de un autor que, bueno, una persona que está metido en todo el mundo de esto profesionalmente, el mundo del rol. No voy a Si decir. quiere, si quiere que digamos el nombre, que lo deje en el comentario, Sí, pero lo deja en vamos. el comentario, lo dice, dice, soy yo, y ya está. Pues Recibí un comentario sobre algunas cagadas que habíamos hecho en el debate, suposiciones sobre cómo funcionaba, y me dejó, no voy a entrar en detalles porque me escribió un mail enorme, que se lo agradezco enormemente también, pero básicamente me dejó ver que el mundo del rol, incluso en sus mejores momentos, tampoco era tan bueno. Y que todas estas suposiciones que hacía yo de los castigos en el aire que me hacía yo con todo el mundo de internet y tal, que eso no funciona así. Que hay muchos más gastos, que hay muchas más. Que el éxito se mide de otras formas, no solamente por la gente que hay detrás y todo eso. a nivel Y a editorial, nivel yo. editorial, sí. Él estaba hablando simplemente de cómo sacar dinero del rol, no de que la afición esté bien. O estaba hablando de términos profesionales y de ganar dinero con esto. Y la verdad es que a mí me bajó un poco, ¿no? Porque me bajó un poco las expectativas de Dios, esto está hecho mierda, ¿sabes? Pero bueno, no es pues para PJ, No es país para PJ. la idea. Pero de todas formas yo creo que la afición y la conclusión un poco de aquel debate es que la afición está fuerte y tiene mucha mucha energía detrás. Sí, pero que también las propuestas que sobre todo hacía yo para salvar el rol en el nivel de. Eran un poco disparatadas, Sí. ya lo dijimos en el mismo debate. A mí Me me olía. mirabais mal, pero aún así yo seguía con lo mío, yo me emociono. Y no sé. Simplemente eso, que. Se nos olvidó nombrar el concurso de CreaFuge que acaba de terminar ahora y está en los juegos. Es verdad que pues hay otra editorial de rol más que no estaba puesta, que es Demonio Sonriente, y ya está. Lo siento, Que conste que yo sabía que existía, lo que pasa es que pensé que era gratuito. Entonces, por eso, como no se sacaba dinero, no lo puse como editorial. No porque no supiera que coste, ¿eh? son No los fue pequeños errores. mala fe. No, no, para nada. Estamos intentando levantar este país, que no es para PJ. Luego, ¿qué más? Esta sesión, pues, será esporádica, pero seguramente aparecerá en casi todos los podcasts. Seamos realistas. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos y esto se acaba. Hasta dentro de un mes. Espero que hayáis disfrutado de vuestro día del RPG gratuito y recordad. No es país para te faltar. No lo intentaré.